Esto es el Complejo Lambda. Hola y bienvenidos una semana más al Complejo Lambda, vuestro programa de videojuegos en Quack FM 103.4 a Coruña. Estoy aquí en el estudio José Couso con Óscar. Hola, ¿qué tal? Zoe. Buenas noches. Jorge. ¿Qué hay? Y Teo en sonido. Buenas noches. Gaspar no viene hoy porque parece ser que está malito. Y bueno, os habla Víctor, como siempre. Bueno, en el programa de hoy analizaremos Siren Blood of Curse, un juego de terror para PlayStation 3, y también recordaremos uno de los mejores juegos de la historia de Game Boy, Zelda Link's Awakening. os hablaremos también de nuestras impresiones sobre Resident Evil 5, que ya hemos tenido oportunidad de probar. Todo esto y mucho más en unos minutos, pero antes nos vamos con las noticias. Hasta ahora. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Bueno, pues nos vamos con las noticias. A ver, Jorge. Bueno, pues hoy voy a empezar con una noticia de Sony, que desde ayer ya ha puesto para descargar el sistema PlayStation Home para todos los usuarios del mundo. Esto es una beta. Y bueno, ya os habíamos hablado de que la fecha no estaba confirmada y tal, y hubo muchos retrasos. Pero bueno, ya desde ayer podemos disfrutar de este sistema, que está dando mucho de qué hablar. Bueno, pues Home, un Second Life para PS3, ¿qué opináis? No creo que vaya a tener mucho éxito. Oye, pues... sí, hay gente... puede innovar. La gente es muy casual, ¿eh? Sí, la gente es muy casual, pero aún así no creo que pueda innovar mucho. No creo que vaya a haber mucha gente conectada a él. Pero Home es hardcore, joder, no, casual. ¿Hardcore? Sí, hardcore. Es verdad, tío, vivir en el juego en lugar de... ¿no? Un casual no se compra ropa y camisetas para... bueno, hay de todo. Y yo creo que un hardgamer tampoco lo haría, no hay nadie tan tonto. No, de momento a mí el Home no me llama la atención, a ver cómo expanden más ese tema. Bueno, probaremos el Home y ya os diremos cómo va la historia, de qué va y todo eso, ¿vale? Y ahora nos vamos con más noticias. Bueno, pues siguiendo con noticias de Sony, tenemos nuevos datos sobre Uncharted 2, que la semana pasada os dijimos que ya vimos el primer trocito de tráiler que habían sacado, y que, bueno, sacarán el tráiler entero dentro de unos días. Y bueno, la revista Game Informers nos dio los nuevos datos, y por el momento sabemos que habrá un nuevo personaje en la trama, una mujer llamada Chloe Fraser. Y en cuanto a la historia, tratará de la búsqueda de los barcos perdidos de Marco Polo. Luego, en la jugabilidad, podremos utilizar las armas mientras estemos haciendo cualquier movimiento. En plan, saltar, trepar. En cualquier situación podremos utilizar nuestras armas. Y las granadas, las lanzaremos con el sensor de movimiento de PS3. Dándole mucho hype, dijeron que si la anterior entrega aprovechaba un 30% del potencial de la consola, esta segunda parte aprovechará el 100%. ¡Oh, Dios! ¿Pero qué es 100%? Si ningún juego aprovecha el 100% de ninguna consola, hombre. Quemaría consolas, un juego que aprovecha el 100% de la potencia de las mismas. Podrías jugar solo 5 minutos. No sé, eso me parece... A ver, para darle hype, para que la gente diga... ¡Wow! Este juego va a tener un aspecto brutal. Y ese tipo de cosas. Y después no va a haber una diferencia demasiado abultada. No, es que yo no creo que puedan las consolas actuales crear una diferencia mayor... Con respecto a lo de jugar 5 minutos, era como lo que pasaba con Xbox 360 al principio, o antes de que se quemase, digo. ¿Y lo de jugar 5 minutos? Sí, antes de las 3 luces rojas, digo. No, hombre. Algunas ya ni 5 minutos, la enchufabas y ya fue el vehículo. Bueno, yo cruzo los dedos para que la mía siga funcionando bien. En cuanto a lo de estos juegos, pues, hombre, decir que, por ejemplo, los que están por venir, Killzone 2 tiene un aspecto brutal. Uncharted 2 me imagino que irá por el mismo camino, pero... no creo que haya grandísimas diferencias. Y bueno, cambiando así un poco de tercio, vamos con otra noticia, y esta vez de Nintendo. Que, bueno, han anunciado que Chrono Trigger saldrá el 6 de febrero en Europa. Por fin tenemos fecha de salida para este juego, que como ya os comentábamos, cuando hicimos el retroanálisis, os lo recomendamos. Entonces al final lo distribuye Nintendo, Chrono Trigger para DS. ¿Quién lo distribuye? No, lo distribuye Square. Por eso, no. No, en, Pro-Aim, en España, pero en... Pro-Aim. Sí, por sí. Eso está en el aire lo del idioma. Ya, no ya. Sabemos si va a venir en inglés o en Hombre. Español. Sería una espero putada que viniera en inglés. Sería un puntazo que viniera en español. Hombre, sería eso yo creo que es lo lógico. Eso que esperamos. Después de tanto tiempo esperándolo. Mira, si sale en inglés... Bueno, es que va a romper con ventas igual. No, no te creas, ¿eh? No. Bueno, bueno. No. La gente ya lo ha jugado en el emulador y ha acabado mil veces. Yo si viene en inglés lo compraré, pero no lo desprecio. Si viene en castellano, comprarás dos, ¿no? No, si viene... A ver, si viene en español, pues lo juego en la DS. Si viene en inglés, lo compro y lo dejo ahí. Sin desprecintar. Bueno... Pues ahora vamos con una noticia polémica. Que según la revista Time, Grand Theft Auto 4 es el mejor juego del año. ¿Qué opináis de esto? Que cada uno tiene su pues criterio. Creo que te ya estás pensando bastante bien en sonido. Sí, amigos, es una mina de oro lo que produce este juego y la pasta que le da la revista Times. Y bueno, dadas las circunstancias, creo que es preciso que tomemos cartas en el asunto. En el complejo Holanda, vamos a llamar a la revista Time porque esto no puede ser. Teo, por favor, ponnos con la revista Time. Sí, buenos días. ¿Es la revista Time? Sí. Quería hablar con el señor Criterio. Yo soy el señor Criterio, dígame. Pues, ¿no le parece a usted que es un poco exagerado decir que el GTA 4 es el mejor juego del año? Hombre, no sé, a mí me han asesorado mis amigos los billetes. Hombre, me parece muy bien eso, pero no sé, bueno... Disculpe un segundo. Doris, me he olvidado de lavarme el culo. ¿Puedes traerme un billete de 100? Bueno, eso creo que lo explica todo. Y muchas gracias, ahora sabemos qué tipo de criterio tiene la revista Times. Y ahora, pues, nos vamos a hablar de juegos de verdad en lugar de bromas como esta. Hasta luego. Vaya, me ha colgado. Bueno, siguiendo con el programa. Bueno, a ver, lo que quiero decir es que GTA 4 no es un mal juego, pero no merece ser el mejor juego del año. Hay muchísimos títulos superiores. Tenemos Metal Gear 4, un juego bastante mejor que GTA 4. Gears of War 2. Exactamente. Tenemos también Little Big Planet. Es un juego muchísimo más innovador que GTA 4. Joder, y tenemos luego todas las revelaciones de Disaster, año. Como lo que nos han dado con GTA 4 es exactamente un San Andreas, pero más grande y con más opciones. Y mejores gráficos. Y yo creo que ya está, no sé, un poquito bueno, explotado este género, ¿no? Con más ¿no opciones. Es lo mismo, pero con más posibilidades. Por ejemplo, ahora... ahora puedes llamar a los coches para que te vengan a buscar. Ah, como en el Scarface de hace... Después de Play City. No, ¿cuántos? Bueno, sí, que es de Play 2. Unos cuantos años. Y de Play... Y de las nuevas consolas también. Lo que decía. Que eso, que ya basta de tomaduras de pelos y de decir que GTA 4 es el mejor juego del año, por favor. Eso demuestra, pues, la falta de... Criterio. De criterio. O juegas a muy pocos juegos o simplemente, pues... Eres un fanboy del GTA. O eres un quinito que dice, guau, GTA, mola, porque puedo coger un coche y estamparlo. Y a los quinitos les mola más el Saints Row. Y el Need for Speed Underground. Bueno, vamos a cambiar de tema, más noticias. Bueno, pues ahora voy a hablaros de un juego de PC que es muy esperado y tal, y es el Empire Total War. Pues bien, pensábamos que saldría en febrero, pero lo van a retrasar hasta marzo y no han explicado por qué. Vaya. Como muchos sabréis, esta nueva entrega está ambientada en el siglo XVIII y su mayor novedad es que tendrán mucha importancia las batallas navales. Será lo más importante y es la primera vez que hay batallas navales en un Total War. Y vuelve Total War, una de las mejores sagas de estrategia de historia, desde mi punto de vista. Están expandiendo ahora el universo Total War, ¿no? Como decía nuestro amigo Pedro, jugar a Medieval Total War 2 es como ver una película medieval. Esa es la mejor, joder. No, pero yo tengo gran confianza con este nuevo juego. Yo quiero decir, y no es por dar publicidad a Steam, ¿vale? Pero los que queréis comprarlo, o lo estáis esperando, si lo precompráis por Steam, como siempre, os hacen un porcentaje de descuento, así que aprovechad, porque va a ser un juegazo, como todos los de la saga Total War. Pues seguro que sí, y con batallas navales, que yo quiero ver eso, lo quiero ver. Debe ser como otra película, una película de piratas. En fin, más noticias. Bueno, pues ahora vamos con una de Xbox 360. Y es que han anunciado que Halo Wars saldrá el 27 de febrero del 2009. Saldrá además con una edición coleccionista. Y bueno, la trama transcurrirá antes de lo ocurrido en Halo 1. Pues... Esto se merece algo especial. Ah, sí. Qué temazo. El que escucháis es Steve Bay, con el tema de Halo 2, el tema principal. Y bueno, quería comentar que, como sabéis, los de aquí de la mesa, bueno, los que no sepáis en casa, el Halo Wars es un juego desarrollado por Ensemble Studios, que son responsables, entre otros juegos, de la saga Ace of Empires. Y no sé si sabéis que se van a la calle. Ahora, cuando acabe ya el desarrollo de Halo Wars, se van ya a la calle. Microsoft ya no está más coba. ¿Qué opináis al respecto? Yo no acababa el Halo Wars. ¿Eh? Que no lo acababa el juego. Sí, no, dejáis colgados ya. No, el desarrollo infinito. Coño, para no quedarme sin trabajo. No, digo yo que Microsoft los distribuirá por otros estudios. Pues no sé yo, ¿eh? Lo que sí, dicen que hay posibilidades de que la mayor parte de los programadores formen un estudio nuevo. Y es lo que te iba a decir, que no hay gran posibilidades, que lo van a formar. Gran parte de los programadores van a formar un estudio nuevo y ya lo anunciaron. Bueno, pues... Menos a ver si, hacen juegos tan buenos. En fin, más noticias. Bueno, ahora vamos con un juego que pensábamos que iba a desaparecer y que no lo sacarían, y al final pues nos llevamos la agradable sorpresa de que sí. Se trata de Brutal Legend, que como le pasó a los Cazafantasmas con la fusión de Activision y Vivendi, pues parecía que se iba a ir al cuerno. Pues bien, EA se ha hecho cargo de la publicación de este juego y bueno, lo tendremos. Y además es un juego que es el creador de Monkey Island y Grim Fandango, Tim Schafer. Es un juego a todas luces vistoso. Estamos en un mundo, bueno, representamos a un personaje fan del heavy metal y demás, y estamos en un mundo heavy lleno de monstruos en el que manejamos un hacha, que es una guitarra, y esas cosas, está muy bien. Y además le pone a voz al protagonista, el de Escuela de Rock y esto, ¿cómo se llama? Jay Black, ¿no? Jack Black. Y bueno, parece que será un juego gracioso. Además, se parece estéticamente un poquito a él. Tiene así la cara... Para gordito. Sí. Creo que le pillaron movimientos al tío, ¿no? O algo. Puede ser. Que, por cierto, ese hombre va a presentar la gala de Video Games Awards de Spike TV. Los VGA, exacto. Los premios con nombre de enchufe. Bueno, la noticia del día, Jorge. Bueno, pues como siempre, le voy a pedir el mítico redoble a Teo. ¿Quieres un redoble especial o quieres un redoble? ¿Cómo? Si quieres un redoble especial o quieres un redoble. Un redoble especial, por favor. Pues vale, te pongo el de toda la vida. Dragon Quest X saldrá para la Wii. ¡Bien! Bueno, este miércoles durante una conferencia de prensa de Square Enix se ha desvelado que están trabajando en un Dragon Quest que será exclusivo para la Wii. Os recordamos, de paso, que Dragon Quest 9 saldrá el día 28 en Japón y que estamos a la espera de que lo saquen aquí. Y bueno, que esto es una gran noticia para los jugadores de Nintendo. No, esta es una gran noticia para Oscar. Vamos, lleva esperando este juego... No nos quedemos ahí, joder. Esto no es que sea noticia del día, es noticia del último milenio por lo menos. No, la verdad es que esto puede impulsar un poco más los RPGs en la Wii, que es lo que se desea. Sí, y además, dependiendo del éxito de este juego, yo creo que Nintendo apostará por más adquisiciones de esta categoría y fomentará el desarrollo de este tipo de juegos, que yo creo que hace falta la Wii y que Dragon Quest X yo creo que será brutal. Si se parece... Dragon Quest 8 de PlayStation 2 será un juegazo. A mí ahora los de Square Enix me caen mejor. Sí. Ya no son tan así mala gente. Pero por Dios, que no se parezca al Dragon Quest Wars. Bueno, no, va numerado, Zoe. ¿Qué piensas? Aún así, por Dios. Por cierto, el Dragon Quest Wars está bien. Me refiero, a ver, no es un Dragon Quest al uso. Tomboy. No, hombre, no puedes comparar, es como yo que sé, es igual que te dé. Bueno, y tenemos comentarios en nuestro foro. A ver, Teo, coméntanos, ¿qué dicen por ahí? Bueno, Gaspar critica, hablando de las noticias de antes, entre todo el resumen que voy a hacer, es que cuando se carga, habla de que, la, que se, Microsoft se cargue a Ensemble Studios cuando es uno de sus mejores estudios. Sí, la verdad es que sí, es una pena. Lleva con Microsoft Game Studios desde casi desde que existe Microsoft Game Studios. ¿Y qué más comentan? Teo Sansel, en respuesta, dice que supone que solo se desharán de ellos si el juego no tiene éxito. Pero bueno, en teoría este estudio ya está caput, ¿no? Zeos ha anunciado ya que se acaba, que se van a la calle. Lo ha dicho Microsoft, y independientemente del éxito que tenga Halo Wars y demás. Y luego, encima, Itsuki, para añadir ahí la leña, habla de que da el contenido descargable, que seguro que esperan a que salga el juego para desarrollarlo y así alargar el despido. Oye, pues a lo mejor sí, sería. Yo si fuera Ensemble Studios lo haría. Por dos razones, para putear a Microsoft y de paso, pues para cobrar un poquito más. Bueno, por cierto, esta música me gusta mucho para los comentarios. Creo que debería. ¿A qué no sabes de qué es? Pues. Es la tienda de Nintendo. Ah, sí. Pues sí. Es una buena, sí, música para los comentarios. Vale, anótalo, música de comentarios. De acuerdo. Bueno, y ahora nos vamos a ir con un poquito de música de las canciones tochas, ¿no? Teo. Bueno, yo una canción tocha. Bueno, yo pongo lo que me piden, ¿vale? A ver, ¿qué te pidieron? Sabes, ellos piensan que son obras maestras, pero no hay nada como aquellos otros temas que puse. Sí, el de la princesa Peach. El de Dance Dance Revolution, tío, sin duda. El de Dance Dance Revolution fue es el mejor un truño tema que se ha puesto en no la vida de toda la radio, musical, ¿eh? No. Bueno, pues. No. No. Sí, sí que lo es. Bueno, a ver, ¿quién nos pide esta canción y de qué se trata? Esta canción, no me acuerdo quién la pidió, ¿sabes? Me voy a poner así duro. A ver, la ha puesto Izuki y la ha pedido Izuki, claro. ¿Vale? Y es el tema Eaten Up de Ridge Racer, ¿vale? Ajá. He puesto uno al azar porque no me pidió concreto, así que ya sabéis, dejáis el gusto horrible para mí. ¡Ridge Racer! ¡It's Ridge Racer! ¿Ridge qué? ¡Ridge Racer! Oye, Teo, por cierto, te dice ahí Izuki que te pones duro con el redoble. Sí, porque hay que tener mano dura con estos chicos. Bueno, pues nos vamos con música de Ridge Racer y volvemos en unos minutos con el análisis y el lunes de la semana. Hasta ahora. las noticias del videojuego más curiosas no pasan inadvertidas para nosotros. Descúbrelas en el Outnet de la semana. Pues sí, amigos, estáis escuchando el Complejo Landa, son ahora mismo las 10:25 y recordad que podéis intervenir en nuestro foro como ya están haciendo, complejolanda.foro.es.net, o bajar nuestro podcast semanalmente actualizado en complejolanda.blogspot.com. ¿Nos comentan algo por el foro, Teo? No, solo hablan de que dicen que es mi pésimo gusto musical, ¿sabes? Pero como ya no es la primera vez, pues tampoco pasa nada. Oye, bueno, Teo... No, tienes razón, tío, es una mierda. Sí, sí, aquí Óscar acaba de decir en el silencio que me gustan las bicerradas, que lo sepáis todos. Tomad nota, así que cuando pidáis canciones al azar, estéis preparados. De acuerdo, preocupéis, no pedís canciones al azar. Yo creo que no deberíais pedir canciones al azar. Sí, bueno. Sugerir ya la que queréis y ya está. Sí, sí, chicos, tomad nota. Bueno, nos vamos a ir con el lunes de la semana. A ver, Zoe, ¿qué tienes? A ver, chicos, os cuento una historia. Imaginaos, un hombre va al E3 de 2001, va a presentar una historia de un juego a una editora. La editora lo lee y dice, ah, muy bonito, no lo queremos. Pasa mucho eso. Pasa mucho. Y 3 años después resulta que publicaron el juego que tenía justo lo que había puesto ese hombre. Eso ya no pasa tanto, ¿eh? No pasa tanto. Y claro, este hombre llevó a la demanda a la compañía. Y aún por encima, no ganó. ¿Qué se llevó ese hombre? ¡Un hombre! Bien gordo. Bien gordo. Ya te digo, macho, que no va a ver en el trabajo hoy en día de la gente. Oh, tíos, pero, ¿por qué no me llamas la atención? Pero, ¿dónde está la música? Sí, ¿dónde está la música? Es que... Maldita sea. Tenías que haberme llamado la atención antes. Maldita sea. Llego tarde. Maldita sea. No, da igual, aún queda tiempo de risas. Sí, vamos allá. Pues lo he dicho, que pobre hombre, ¿no? Vamos a ir con nombres concretos. El escritor americano que fue el que entregó el guión se llamaba William L. Crawford y se lo entregó a los de Midway para el juego PsyOps, que es un juego bastante conocido. Y resulta que, claro, los llevó a juicio y resulta que la juez, Floris Marie Cooper, ha fallado a favor de Midway porque, claro, no estaban protegidos. Ah, interesante, o sea que... El pobre hombre, bueno, le llevó la idea a Midway y Midway dijo, esto es una porquería. Lo pillaron y dijeron, pasa acá. Y de bastardos. Pero y dijeron, oye, lo hacemos, ¿no? Lo que no me explico es si Midway está a punto de cerrar por culpa de la bancarrota, ¿de dónde sacó la pasta para untar a la jueza? A lo mejor es el rico que lo lleva ahora. No, pero si no estaba registrado, podían hacerlo. Sí. Oscar, te recuerdo que hay muchas viejas malfolladas por el mundo, ¿eh? Vale, tío. El tema sexual, nunca me acuerdo. Bueno, nos vamos a ir con cosas un poquito más serias. Nos vamos con el terror ahora, con el análisis de Siren Blues Occurse. Así que, hasta ahora. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Pues nos vamos con el análisis de este juego. A ver, coméntanos, ¿de qué se trata, Oscar? Pues sí. Que antes lo pronuncié yo mal. Siren Blood Curse. Vale, de acuerdo. Conocido en Japón con el nombre de Silent New Translation. ¿Vale? Sí, los japoneses son especiales. No, somos nosotros más bien. La saga en realidad se llama Siren y aquí en Occidente la conocemos por Forbidden Siren, ¿no? Uh-huh. No aprenden que a nosotros también nos valen los nombres. Sí, no, nunca lo aprenderán. Bueno, deciros que el creador de este juego es el director del conocido Silent Hill, o sea que nos podemos esperar algo bastante bueno. Dentro del género, sin duda. Pues sí. Y decir también que el juego está disponible en 2 formatos, tanto en descarga del PlayStation Store como en formato físico que salió ahora el 31 de octubre. Buen día para un juego de terror. Pues sí. Y que es uno de los pocos survival que están saliendo últimamente, ¿no? Por no decir, y el único de la consola de la negra de Sony. A la espera de Silent Hill Homecoming, sí, y demás. Que hasta el año que viene, nada. Y bueno, de Resident Evil, que... Bueno, ya veremos ya más tarde. Hablaremos más tarde de sí. Este juego. Bueno, decir, para hablar un poco de la historia del juego, que un grupo de televisión norteamericano pues se adentra en un pueblo de las montañas de Japón, pues un poco llevados por lo ocurrido en este pueblo, ¿no? Y sus fenómenos paranormales. Bueno, nos tendremos que enfrentar a una especie de zombies japoneses conocidos con el nombre de Shibito. Da miedo. Y que sí, sobre todo cuando le sangran los ojos y te vienen para. Además, eso no da miedo, eso da más rollo. Sí, un yuyu importante. Y bueno, la historia se desarrolla en un mes de agosto. Y transcurren en apenas unos cuantos días. Como es en costumbre en la saga, pues manejaremos a unos cuantos personajes que nos veremos la historia a través de estos personajes desde perspectivas diferentes. Ah, pues eso es una cosa muy interesante. Sí. Hablando un poco de la jugabilidad, que yo creo que es el punto fuerte del juego, pues en todo momento intentaremos evitar el contacto directo con el enemigo, como si de un Clock Tower se tratara. Un poco así, asemejándose. Tenemos armas. Sí, tenemos armas. Tenemos armas blancas como martillos o varas de hierro y alguna arma de fuego. Casa de Silent Hill de sí, toda la vida. Pero lo curioso es que nunca podremos matar a estos seres porque se levantarán. Lo único que podremos hacer es dejarlos un poco tumbaditos en el suelo, pero enseguida se levantarán. Pues es un dato bastante bastante importante porque esto aumenta muchísimo el terror del jugador. Eso es un estrés brutal. Sí, básicamente lo que tenemos que hacer es intentar pasar desapercibidos, despistar a los Shibito, yo que sé, lanzar objetos y hacer que se muevan, que se desplacen hasta otro lado del escenario y este tipo de cosas. Como en ningún momento los podremos despistar, pues tendremos que cooperar, o sea, interactuar con los escenarios y una cosa, no vale hacer de Sam Fisher y meterse entre las sombras porque los cabrones ven, ¿no? Nos van a ver. Sí. Como decía, en la oscuridad, pues vaya por Dios. Sí. Lo especial de este sistema es que también dispondremos de una vista especial llamada Sight Jack, en el que tomaremos en la perspectiva del Shibito y podremos ver y oír lo que oirían y verían ellos. O sea, para ver rutas de escape, la forma como actúan los posibles. Es original. Y en cuanto a la inteligencia artificial, está bien conseguida. O sea, tú ves, me refiero, cuando ves por sus ojos, es muy arcaico. A ver, no, está bien, lo que pasa es que siguen unos patrones. Ya, bueno, claro. Que es más o menos los mismos siempre. Nada, le iba a preguntar si lo controlabas como en el Levi Odyssey o si veías solo. Solo ves. Bueno, hablando un poquito de los gráficos y del sonido, diríamos que este juego es un juego de luces y de sombras, porque tiene cosas muy buenas y tiene otras que no están tan conseguidas. Por ejemplo, cosas buenas, pues las expresiones faciales, sobre todo en las cinemáticas que se ve bastante bastante bien e incluso en algunos momentos pues impone bastante. También los efectos de iluminación, por ejemplo, cuando vas con la linterna en la oscuridad, pues los efectos de que produce las sombras por la luz de la linterna. Y como apartado negativo, pues podríamos decir, pues tiene algunas texturas pobres y borrosas que muchas veces pues no ayudan demasiado. Otra de las cosas buenas pues es la ambientación, que es de lo mejor del juego. Muy lúgubre, muy... Sí, ¿no? Y muy conseguida, sí. Y bueno, aparte de eso, el precio que tiene, ¿cuál es este juego? Pues serían de 30 euros. Yo creo que es un precio muy interesante, ¿no? Sí, sí. ¿Qué nos puedes decir de la duración? ¿Es un juego largo? Pues no es excesivamente largo, es una de las, digamos, de los pecados de este juego. Pero el precio, quiero decir, compensa... Ah, ¿con relación? Pues hombre, sí. Hay juegos bastante más cortos o algo más cortos que se venden por el doble, o sea que yo creo que es un jueguecillo de 10 horas, 12 horas. Comentabas antes el tema de la atmósfera de este juego y tal. ¿Qué puedes decir del sonido? Pues el sonido ayuda a crear este tipo de atmósfera de tensión, pero pero no va mucho más allá tampoco. Las melodías no son un detalle a tener así demasiado en cuenta. Están bien, están razonablemente buenas para lo que es el juego. Y bueno, para concluir, pues podríamos decir que lo que estábamos diciendo, que es un juego de contrastes, que te encontrarás cosas sorprendentes o otras que no tanto, que tiene un buen precio y que sobre todo los fans del género, no como tú, que no, a mí no me gusta, que no te gustan nada, pues no. Yo creo que es un juego aconsejable. Bueno, pues ya sabéis, tiene un precio bastante atractivo, 30€. Aparte lo tenéis en el store, ¿no? También. Sí. Lo tenéis en el store y en formato físico, en PlayStation Network y en formato físico. En el store que lo hay por capítulos. En total son 9 gigas de tema. Bueno, lo que podéis hacer es probarlo, a ver si os gusta y ya nos comentáis en nuestro foro. Bueno, pues ahora nos vamos a ir con otra cosa, nos vamos a ir al pasado, en nuestra particular máquina de tiempo. A ver, Teo, ponnos ahí la cuña, que esta vez sí que pongo cuña. ¿Quieres que ponga la cuña? Sí, si no, esta vez no te las vas a saltar, ¿verdad? Porque no, yo tengo poco trabajo, como para que encima te la saltes. Lo tengo que decir, en el último programa me la salté. Y se me olvidó decir que era porque somos así de guays y eso. Ah, sí, sí. Bueno, hasta ahora. Juegos de ayer y opiniones de hoy. Si eres un nostálgico, el Complejo Landa te trae el Retroanálisis. Pues sí, amigos, estáis escuchando la música de Zelda. Y es que vamos a hablar de un Zelda muy particular, ¿no? Oscar, sí, coméntanos. El Link's Awakening de Game Boy. Bueno, a mí me parece el mejor Zelda en dos dimensiones, así que por eso lo vamos a retroanalizar hoy. Vale. El juego fue desarrollado por Nintendo EAD para Game Boy en el año 93, bajo la supervisión de Miyamoto, aunque no hizo más que eso, ni lo dirigió ni nada. Disculpa un momento porque tenemos un comentario que se nos pasó por alto. Perdona, Ceo Sánchez, ¿qué nos comenta? Que habla del juego que hemos analizado, que dice que acabó el primero por orgullo, ya que lo dejó por un tiempo porque le acojonaba. Con perdón. O sea, que el nivel de acojones, o sea, ¿qué nota de acojones tiene? Un 9,5, ¿no? Sí. Bueno, si fuésemos hobby consolas, quizás pondríamos un 5.000 o algo así. En el acojonómetro. En el acojonómetro, sí. Bueno, pues seguimos con el retro de Zelda Link's Awakening. Sí, como decíamos, salió para Game Boy en el 93. Y después, más tarde, salió una versión con la coletilla de X para la Color en el 98. Que, por cierto, estaba bastante bien. Sí. Era un port exacto, sí, ¿no? Sí, solo que en color y con una mazmorra más. Mm. Lo que pasa que no supuso lo que supuso el original, porque en color, o sea, en la Game Boy Color era un juego ya desfasadillo. Sin embargo, el Link's Awakening original pues era un portento para la época. Recordemos que la Game Boy Color tenía más capacidad de procesamiento. Sí. Y bueno, cuando empezaron a salir juegos de Game Boy Color, pues se notaba un poco la diferencia con el pasado. Decir que el equipo que desarrolló el juego pues era un equipo joven, con poca experiencia. Y aunque algunos habían venido del desarrollo del juego de Super Nintendo, lo que pasa que se pusieron a trabajar en cosas diametralmente opuestas a lo que habían hecho en el juego anterior. Y le salió bien, ¿no? Y le salió perfecto. Bueno, decir que en el tema de la historia, que este juego es como una continuación directa de A Link to the Past, en el que después de derrotar a Ganon, pues nos embarcamos en una pequeña balsa, pero lamentablemente en una tormenta pues la barca se hunde y Link pues se cae al agua. Perdiendo sus objetos también. Sí, sí, claro, por supuesto. Qué mala suerte, hombre. Normal, llegó medio muerto. Apareció en una playa, en una isla, y fue rescatado por Marin. Que ya alucinaba cuando era pequeño y jugaba este juego con las super cinemáticas de Game Boy. Sí, pues eran bastante buenas. Sí, no estoy siendo sarcástico, estaba bien. Eran mejores que las de NES. Estaba muy bien. Sí. Y bueno, despertamos en casa de Marin y sin saber muy bien dónde estamos. Y bueno, a partir de ahí tenemos que que reunir 8 instrumentos de las sirenas, que se encuentran en otras tantas mazmorras. No sé si os habéis dado cuenta, pero en todos los Zelda las mazmorras siempre son 8. Y en esta ocasión pues tenemos que recuperar un instrumento musical. En cuanto a la jugabilidad, pues en este juego teníamos toda una isla para explorar. Los mundos en Zelda siempre son amplios para la época en la que sale el juego. Sí. O sea que muchas zonas ocultas y secretos que desbloquear. Y decir que la jugabilidad era muy similar a la de The Legend of Zelda para NES. Sí, combina un poco The Legend of Zelda para NES y A Link to the Past. Sí, es una... Además un puntazo para la época. Estamos hablando de una consola portátil y este juego salía en unas circunstancias en las que lo mejor que teníamos pues eran los Marios y Wario y tal. Y que jugábamos en tonos amarillos. Exactamente. Y bueno, pues decíamos la jugabilidad clásica de los Zelda en dos dimensiones. Y bueno, eso sí, podemos decir que el diseño era igual de bueno también. Personajes y todo. Y gráficamente un juego muy bonito, sí, para la portátil. Y bueno, decir también que nos atrevemos a decir que se trata de uno de los mejores juegos de Game Boy de toda la historia, ¿no? A mí me parece el mejor. En este juego Link tenía movimientos de Link to the Past, ¿no? Sí, las animaciones de, en plan, la espada, el escudo, del sprint y todo eso, sí, es lo mismo. Y nos comenta Gaspar, que está malito, nos comenta desde nuestro foro que sí, que él considera que este es el mejor juego de Game Boy. Y bueno, en cuanto a jugabilidad, ¿qué nos puedes comentar así de...? Pues decir que para mí es el Zelda más complicado que tuve la ocasión de terminar. ¿En qué sentido? Pues en todo, por los puzzles, algunas veces nos volverá un poco locos. Sí. Por la dificultad de los enemigos, que... Una castaña de un enemigo nos quita 2 corazones. Y aparte que tenemos muchas curiosidades en cuanto, bueno, en la jugabilidad metieron, por ejemplo, el bicho bola este de Mario. Ah, sí, sí, sí. Y hay en las hay ciertas fases que son en scroll lateral, como si de un Mario se tratase. No, y se parece mucho también ese aspecto a, si recordáis, The Legend of Zelda, cuando bajábamos a los túneles, sí, que eran en 2D, para, sí, recoger objetos, era muy limitado en aquella época, sí, y tal, pero... Pero recuerda mucho a ese tipo de... Pues ahí hay incluso enemigos del mundo de Mario, como las patatas estas con patas. Oh. Los Goombas. Sí, efectivamente. Mítico. Yo siempre les llamé patatas. Parecían patatas. Son setas. No, patatas. Patatas. Son setas, joder. Bueno, hablando de los enemigos, decir que la mayoría son sacados de la Link to the Past y otros de Mario, del universo Mario, y que solamente los jefes finales pues son originales de este juego. Eso sí, son todos con bastante interesantes y con diseño bueno. Leyendo un poco sobre lo que es la línea temporal de Zelda, me informé de que parece ser que este juego sigue la línea de la Link to the Past de la Link to the Past y a su vez de Ocarina of Time Link Niño. Sí, porque supongo... Bueno, os explico un poco. Todo parte del Ocarina of Time. Exactamente, Ocarina of Time se divide en dos líneas temporales. En dos líneas temporales, Link Mayor y Link Pequeño. Y esta pues sería parte del Link Pequeño. Ajá. Y decir que bueno, es una maravilla, una de las obras maestras de Game Boy y muy en la línea de la calidad de los Zelda, que siempre nos tienen acostumbrados a juegos muy buenos, exceptuando los de CDI, por supuesto. Pues sí. Hablando un poco de las características de este juego, todos os dais cuenta de que todos los Zeldas tienen... una característica peculiar. Por ejemplo, el Ocarina tiene los viajes en el tiempo. ¿Y la Ocarina? Sí. Bueno, yo perdía mucho tiempo tocando la Ocarina. No, hombre, pero no me estoy refiriendo a eso. A ver, el Ocarina tiene los saltos en el tiempo, sí, el Majora's tiene las máscaras, sí, el Wind Waker tiene... La baqueta de los vientos. El océano, más bien. Sí, todo, bueno, el océano. Los barcos y tal. El Twilight Princess tiene el crepúsculo. El mundo del crepúsculo. Bueno, pues el A Link to the Past no tiene nada, ninguna característica especial que lo diferencie de los otros Zeldas. Hombre, A Link to the Past tenía los... No. Exacto, temporal. Perdón, el A Link to the Past no, hombre. El Link's Awakening no, sí, tiene, ah, ningún... Uh-huh. Ninguna característica especial que lo diferencie. Sin embargo, no sé, Tiene una magia especial sí, el juego. Sí. No le hace a falta. A mí, yo ya os digo, lo que más me ha traído de este Zelda es que se parecía muchísimo al primero de todos, a The Legend of Zelda. Un juego que me encantó. Es un juego que incluso sin jugarlo podía estar viéndolo y me entretenía. Y bueno, creo que este Zelda pues ha conseguido el mismo efecto. Sí, bueno, es un juegazo. Y ya para concluir, bueno, pues podríamos decir que se trata del mejor juego de la Game Boy y una referencia para juegos futuros que fueron saliendo en Game Boy. Y ahora os voy a comentar unas curiosidades, puesto que Gaspar no está, pues bueno, me las dio, voy de recadero y os las comento. Bueno, pues eso, por contrario que suene, Link's Awakening no fue dirigido por Miyamoto. Este solo participó en calidad de productor, como hace últimamente. El juego fue dirigido por Takashi Tezuka. Tezuka dirigió a grupos de programadores que en su mayoría nunca habían participado en la saga Zelda. Y los que sí lo habían hecho tomaron roles totalmente distintos a anteriores participaciones, como nos comentó Oscar. Este hecho sería impensable hoy en día, porque claro, dejarle a novatos una de sus sagas más famosas, pues qué decir, ¿no? Aún así, ya veis el éxito brutal, ¿no? En Nintendo no hay novatos. No. Solo hay programadores hardcore también, ¿no? Sí. Debe estar el nivel muy alto para contratar gente ahí. Una cosa curiosa es que existe un bug masivo en Link's Awakening que te permite acabarte el juego en 4 minutos. Pues, no sé si recordáis también un bug del Fallout, ¿no, Teo? Que... No. Bueno, que era un bug, que te ibas todo el rato a la derecha y acababas los niveles, ¿no? No es exactamente así, pero bueno. Y era hacia la izquierda. Bueno, a la izquierda, vale. Ya bueno, está. Había un... Gracias por tu participación, Teo. Hay un bug en el Morrowind que te lo acababas en 7 minutos, así que... Bueno, como última curiosidad, decir que en la isla en la que tienen lugar los hechos, vive un tal príncipe Richard en una casa rodeado de ranas. Pues bien, este príncipe es el exiliado segundón de un juego hecho por la misma gente. Una aventura de acción para Game Boy que trágicamente nunca se dio de Japón. El juego se llamaba Kaeru no Tame Inkane Wanaru. Lo siento, pero yo no sé japonés. Y traducido sería La campana suena por las ranas. Así que nada, metieron guiños como este, como el que comentamos antes de la bola con dientes, que es un clásico de Mario. Y que era para mí el mejor ítem, porque la llevabas... Se los comía, arrasabas con todo por allí. Y bueno, ahora nos vamos a ir con un poco más de música, que os tenemos que comentar de Resident Evil. Así que no os vayáis, nos vamos con un poco de música. A ver, Teo, ¿qué tienes? No te lo vas a creer, pero he conseguido un tema de Zelda. Sí, sí, pidió Zoe un Hyrule Tem, ¿sabes? El típico tema de Hyrule y tal. ¿Qué pasa? Que, claro... Era muy aburrido. Era demasiado normal, claro, ¿sabes? Lo tuviste que arruinar, ¿no? Sí, he encontrado un temazo por ahí, ¿sabes? Os va a encantar. Oh, Dios mío. Bueno, pues nos vamos con un temazo de Zelda y volvemos en unos minutos con el Resident Evil 5. ¡Hasta ahora! En el Complejo Landa creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, El Debate. Bueno, pues seguís en el Complejo Landa, son las 10:53 y recordad meteros en nuestro grupo de Steam. Tenemos un grupo de Steam llamado el Complejo Landa, público, en el que os podéis meter en cualquier momento y ya jugaremos alguna partidilla por ahí, ¿no? Bueno, ahora nos vamos a ir con el debate, que en esta ocasión va a ser un tanto atípico. Vamos a comentar nuestras impresiones sobre Resident Evil 5, que ya lo hemos podido probar. Es un juego que sale a la venta el año que viene y bueno, os traemos la primicia. Pero antes nos comentaban una cosa por el foro, ¿no? Sí, bueno, hay dos comentarios. Uno habla nuestro troll oficial del foro. ¿Sabéis? Tenemos un troll oficial, un tío que no para de andar metiendo la gamba y tal. De hecho, a Zeniar te vas a llevar una user bar. Sí, sí, pienso hacerte una user bar con una imagen de un troll para que te sientas cómodo ahí cada vez que postes. ¿Y qué nos dice? Nos dice que el bug del Fallout era spameando en combat, días y días, bla bla bla, de los enemigos, ibas a la base del malo, etcétera, etcétera. Solo conseguías el final malo. Pero no era exactamente un bug, según dice. Así que gracias por contradecirte, troll. Y era usando una agi y una per altas para alargarse antes de que los bichos actuaran. Muy bien. A todos los que habéis sido unos nerds del Fallout, ya sabéis cómo hacer el final cheto. Y Zeus Ansel comenta que sabe algo de japonés, así que dirá o de moto por la canción. Bueno, no, espero que no signifique hijo de puta, pero significa, gracias. Significa enhorabuena. Ah, bien, he conseguido arruinar una obra maestra, entonces me alegro. De acuerdo. Bueno, pues eso, nos vamos a comentar el Resident Evil. ¿Qué opináis del juego? ¿Qué os pareció? Lo hemos jugado hace poco. Comentadnos vuestras impresiones. Yo lamentablemente las dos, o sea, lo que quiero decir es malo de lo malo. O sea, sí, vale, parte yo mala. No quería porque, a ver, me parece un buen juego y tal, pero... Pero no sale para Wii. Bueno, esa es una de las desventajas. Hay, ¿no?, dos cosas que no me gustaron. Una es la sincronización vertical del juego, que sí, no está al bien. Mover la cámara, pues la pantalla se parte en dos. Y sobre todo las texturas estas borrosas y que parpadean. Se da un caso muy particular. Nosotros lo que hemos probado fue una demo, ¿vale? Y de esa demo, al principio de todo, en el primer escenario que te dejaba jugar, se veían los tejados de las casas, había una muy próxima a nosotros, y las texturas a muy baja resolución. Texturas, pero que tranquilamente podrían ser de PlayStation 2 y demás. O sea, no estaban muy cuidadas. Hay que decir que aún así, los modelos de los personajes tienen un nivel de detalle bastante bueno. Sí, gráficamente es potente. Yo tengo que decir que el juego tampoco es mi estilo, pero no me gustó mucho. Primero el movimiento de los personajes me pareció un poco ortopédico, el control. Y luego los gráficos me parecieron buenos porque los personajes están muy, muy detallados y hay muchos personajes en pantalla, muchas animaciones y está muy bien. Pero lo que dice Oscar es cierto y eso le baja un poco la calidad. Pero bueno, vamos a subírsela metiendo el modo cooperativo, porque yo creo que al ver los dos personajes y poder jugar juntos es, para mí, ha sido una auténtica gozada. A ver, en modo cooperativo podemos jugar cooperativo online o podemos jugar cooperativo a pantalla partida. El problema que tiene es que a pantalla partida no es lo típico que la pantalla se divide en dos exactamente, no. Nos ponen dos recuadritos muy pequeños para jugar en cooperativo y pierden bastante juego. Queremos verlo un poquito más grande, por favor. Eso iba a decir yo. Estoy decía el cooperativo para aumentarle la nota. Yo digo el... Le bajamos un poquito porque las mini pantallas en las que jugamos, pues... No, ¿qué quiere decir? Que aún así no es una versión final del juego, está sometido a cambios todavía. Ojalá, pues esperemos el cooperativo sea pantalla partida, pero de verdad. Y asimismo también comentar el tema de la sincronización vertical, esperemos que lo optimicen también. Y bueno, ¿qué más decir? Pues el juego se parece mucho a Resident Evil 4. Es un juego con mucha acción. Casi parece más un juego de acción que un survival horror. Yo veo muy bien la dificultad. Es bastante alta porque la munición es muy difícil conseguirla y los enemigos son muchos. Tienes que elegir bien dónde van las balas y no malgastar. Y eso le da un buen punto al juego. Aunque hay que decir que los enemigos sueltan loot. O sea, tú matas zombies y te sueltan munición. Y dices, oh, fantástico, los zombies llevan munición y me atacan con las manos y con los dientes. Sí, llevan munición, poco... pero no llevan armas. Y aún así, eso, tiene razón Jorge, porque aunque sea mucha acción, te da ese punto de survival horror, que es que si se te acaba la munición, tienes que ir a cuchillo. pero el cuchillo aún así... Ya. En cooperativo es plas, plas, plas, plas. Te pones uno a cada lado y a rajar. Sí. Un tenis. Un tenis. Bueno, sí que había alguno con armas, que alguno llevaba ballesta. Sí, cierto. Pero no te la soltaban los agarrados. Hombre, no. He de decir que yo, tras ver el juego... Y voy a hacer un spoiler, lo siento, un pequeño spoiler, va a ser de nada, de la demo, ¿vale? Pero el punto más brutal que tiene para mí es el zombie con motosierra. Es sí. Lo mejor que tiene esa demo, ¿eh? Sí, sí, sí, fuera, fuera de texturas, más que fuera tío de. Sí, sí, sí, más que el del hacha. El tío de hacha o uneo a Oscar, ¿verdad, Oscar? Sí, sí, lo uneo. ¿Eh? ¿Cuándo? ¿No te acuerdas? Que te pegaste toda la pared y el tío te dio el hachazo en la cabeza. Te derrumbó y te después... Te mató una hostia. Sí, sí, sí. A ver, sí. Lo que nos gustó, bueno, detalles muy parecidos a los de Resident 4, ¿no? Por ejemplo, secuencias. Hay, cuando nos pillan los zombies y demás, si hacemos una secuencia de botones, presionando muy rápido, podemos evadir ciertos ataques mortales y demás. Y luego que en este tipo de secuencias te puede ayudar el compañero. Puedes pedir ayuda al compañero. Exactamente, el compañero te dará un golpe y demás. Por cierto, el tipo, el protagonista es durísimo. Es un tío super cachas. Que no es como nuestro Resident, que cuando cae zombie al suelo le aplasta la cabeza o le pega una patada y se la quita. No, no, no. Este, le pega una patada en el pecho y ya está. Y ni sangre ni nada. Se muere por simpatía de zombie. A ver, decir, hablabas ahora de Resident Evil 4. Decir que en tema de jugabilidad este 5... es exactamente lo mismo, incluso las animaciones son las mismas. O sea que el que haya gustado el juego, sí. Yo la sensación que tuve es de cuando jugamos la demo es de, mira, yo ya jugué a este juego hace un par de años y tal. Hombre, lo importante, o sea, lo nuevo en este juego es el modo cooperativo y los gráficos en HD. Todo lo demás creo que ya lo hemos visto. Lo bueno además de cooperativo, si ya te ha gustado Resident Evil 4, imagínatelo jugar con un colega y poder pasarte municiones, hierbas, armas. Eso está muy sí, bien. Sí, eso es una cosa bastante buena. El juego ya os digo, gana muchísimo en cooperativo. De todas maneras, si no jugamos en cooperativo, la chica nos ayudará igual como NPC, como jugador controlado por la computadora. Y bueno, su eficiencia pues... No es de todo perfecta. Muchas veces pasa de nosotros y demás. Eso lo he podido comprobar. Y tenemos un comentario en el foro. ¿Qué nos dice Theo Sansel? Sí, bueno, que dice alardea de haberse acabado el Resident Evil 4 a cuchillo, lo cual, bueno, pues le suma puntos. Pero lo mejor de todo es que, hablando de que los zombies llevan munición en este, él habla de que en el anterior los cuervos tenían granadas en el nido. Sí, doy fe. Y no solo granadas explosivas, tenían, además de explosivas, granadas cegadoras y incendiarias. Es bien sabido que los cuerpos van preparados para la guerra. Eran zombies SWAT. Una división de cuerpos SWAT. Pues sí, está bastante bien. Y bueno, ¿qué más deciros? Pues los escenarios. Os podéis... Bueno, lo que hemos jugado de juego pues era ambientado en África, como ya sabéis. Y en cualquier caso, ya os digo, algunas texturas de baja resolución, pero en general una atmósfera bastante buena. Aún así, no una atmósfera de terror. Jugamos como si jugáramos a un juego de acción. A mí ningún momento me aterró. Ahora Resident Evil es un juego de acción. Sí, está clarísimo. Ha cambiado totalmente su rol. A mí me aterró el momento que, cuando jugamos tú y yo, Víctor, se nos acabó la munición, el tío de la motosierra te arrinconó, el muy cabrón, y te hizo un pedacito. Es que el tío de la motosierra es cheto. Es muy cheto. Cuando juguéis en cooperativo, cuando salga el juego y demás, armaos bien, mucha paciencia y... ¡A correr! Da un poquillo de grimilla cuando la secuencia del tío cuando te mata con la motosierra. Salpica un poco. Porque lo hace poco a poco. Sí, te mete la motosierra... Por el hombro. Por el hombro y te va atravesando poco a poco. Hasta que te mueres, evidentemente. Y bueno, pues ahora vamos a ir terminando ya con el programa, que son las 11. Y... pues qué decir, que tendréis unas impresiones posteadas próximamente en nuestro foro y en el blog de Mosky, el blog de Oscar, de Complejo Holanda. Y pues nada, pues esperemos que os haya gustado mucho y deciros que la semana que viene haremos un especial de los mejores del año. Así que no os lo podéis perder, vamos a hablar de los mejores videojuegos de este año para todas las plataformas. Y si nadie tiene nada más que añadir, Oscar, di tu frase bien alta, a ver. No tenía pensado nada. Como siempre. Va a haber pique. El próximo viernes va a haber pique con los mejores. Exactamente. Preparados porque en la esquina derecha tenemos Xbox 360 y en la izquierda tenemos PS3, etcétera, etcétera. Bueno, pues nada. Hasta la semana que viene y pasadlo bien el fin de semana y a jugar mucho que paso estamos, joder. Hasta luego. Buenas noches. Chao. Buenas noches.